mires tan dentro, no me mires tan lejos, no me mires tan dentro que ya estoy muerto. No me mires tan dentro, no quieras saber lo que pasa en mí porque ya estoy lejos. No me mires tan dentro, no quieras que resucite porque ya estoy muerto. Las cosas que pasaron, las ilusiones, la vida que no cesa, las pasiones. No me mires tan cerca, no quieras verme, que yo no quiero que nadie sepa las cosas que hay aquí dentro en mi cabeza, que mi corazón hace tiempo que no está. Tú sabes, la vida pasa, tu acera está ahí delante. No quiero cruzar el camino en medio, deja que siga por mi vereda. No mires tan dentro, no te me acerques, no quieras que las cosas lleguen, no quieras que yo resucite, que mi corazón vuelve, que ya estoy muerto. Ilusiones, las imaginaciones, las canciones, los versos viejos, las poesías, los temas de ahora y los sonidos de la gracia. No mires tan cerca, no quieras verme en tus ojos de luna llena. No quiero saber lo que piensas y que tus labios cantan cerca mía. No mires tan cerca, no mires tan cerca, no quieras saber lo que me pasa. Que ya estoy muerto. Resucitar a la vida nueva, no quiero que me digas que me quieres, no quiero saber lo que será, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No me mires tan cerca, hija de puta, no me dejes, no me dejes, no me dejes, no te acerques, no me mires tan cerca. Que yo no puedo, que la vida se me ha ido ya. No me mires tan cerca, que ya estoy muerto. Como una nube y de repente todo es de nuevo, pero yo no quiero dejar el lado de mi pasado tan oscuro. No me mires tan cerca, que yo no valgo las lágrimas que echas. No me mires tan cerca, que yo no quiero besar tus labios. Estoy muerto, no me mires tan cerca, yo no quiero. besa tus ojos de terciopelo. Las imaginaciones, las ilusiones, los rencores, el tiempo, todo se quedó allá a lo lejos y ya no me queda nada de eso. No me mires tan dentro, no me mires en el hondo, no me mires profundo, no quieras reflejarte en mis ojos de hielo. Y los suspiros, el corazón late va galopando como un caballo y yo no quiero.